es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. La unción del sur, sacramán en los inmortales. Los inmortales somos reales, alcanzando la gloria del Padre en la ciudad. Mortal.